El verbo atravesado por las múltiples formas estilísticas de narrar los flujos y reflujos del placer y del deseo, toda esa amplia gama de sutilezas, percepciones, provocaciones y saludables perversiones, plasma con acierto o magnificencia el inocultable y siempre presente apetito erótico que, guiado por los lazarillos del amor, la locura y la seducción, brindan al hombre su más alto placer, el culmen de la dicha. La minificción no ha estado ajena a este tipo de temática, donde Eros esparce su fuerza, su plenitud existencial. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yeseros. En nuestra cita musical escucharemos selección de destacados pianistas del jazz y en los pasajes eróticos, textos de la minificción dedicados al placer y al deseo. Bienvenidos a Yeseros. La mujer de carmín. Quitarme de nuevo la ropa como hubieras deseado quitarme el cuerpo. Marguerite Yourcenar. Repasó sus huellas sobre la acera una y otra vez, confiando en que antes del amanecer ligaría a algún cliente. Su figura se recortó en la niebla. Zapatos de tacón, medias de malla con liguero, falda en cuerina y blusa de seda poco oportuna para aquel clima. Sobre sus hombros caía una peluca rubia que enmarcaba un rostro pálido, maquillado en exceso. Si bien su aspecto general era un poco vulgar, su expresión dejaba entrever una voluntad complaciente que le había generado cierta popularidad. «Todo lo que quieras, papi», decía, endulzando su voz cuando alguno requería de sus placeres. todo lo que quieras, repetía, y en sus ojos azules se presentía un hálito de tristeza en las oportunidades en que el interesado se alejaba. Pero a pesar del agotamiento, aguardaba, sabía que la noche le daría su recompensa. «A donde tú quieras», dijo, y un hombre joven le invitó a subir a su camioneta que arrancó hacia un rumbo ya conocido. En el cuarto del hotel, al amparo de la luz mezquina de una lámpara, hizo su trabajo. De rodillas, se entregó a aquel miembro nervudo que sintió crecer en su boca enorme, aún para su garganta, y resistió los empellones hasta que la explosión viscosa del placer del otro casi le ahoga. Por esta ocasión, eso había sido todo. Cuando llegó a su casa, el sol apenas había salido. Todo estaba en silencio, los niños dormían y el ambiente cálido y perfumado de la alcoba matrimonial le hizo sentir bien. Puso el dinero sobre la mesita de noche, se quitó la peluca y se desvistió, se quitó el maquillaje, se lavó la boca y se recostó al lado de ella, de su esposa, la madre de sus hijos, presencia discreta que en su cama lo aguardaba. La mujer de fuego. De ardiente mirada y calcinante abrazo, su esencia ígnea surgía con frenesí en la transgresión de fronteras emocionales. En su divagar frecuentaba tórridas regiones del subconsciente, indagando el sentido de la existencia. Depositó en Juana de Arco toda su admiración. Guardaba con cariño un pequeño dragón. Pasaba extensos lapsos observando los relámpagos y las estrellas. Chimeneas y fogatas la mantenían candente. Su perdición se originó en el amor pasional que entregó a un núbil pescador, quien la poseyó con sus caricias de hielo. Selección de la obra El placer de la brevedad. la mujer de hiel. La mujer lo besó cuando él le pidió que lo besara. Se hincó ante su miembro, lamió, abrió sus piernas y sincronizó sus muslos con el ritmo de las embestidas de la cesante. Se volteó antes de que se lo pidiera, gimió, fingió la alucinación de un orgasmo y volvió a besarlo hasta que quedó satisfecho. Antes del amanecer, él la requirió otra vez y ella lo atendió con el cuerpo dispuesto como antes. Era su querida desde hacía algo más de una década. Lo había visto crecer socialmente, casarse con otra, había compartido la ilusión de su primer hijo mientras que ella secaba su entraña para no preocuparlo, lo había consolado cuando su divorcio, la esposa se fue con otro, y había escuchado con atención sus gastadas promesas de una pronta unión, no una boda desde luego, pero sí el reconocimiento público de lo suyo. Lo descubrió, ya consolado, refundido en otras pieles, feliz, olvidado de sus promesas, hasta que en su vientre algo se reventó, ácido, transmutando su amor en odio, un odio filudo y poderoso. Esperó a que despertara, a que uniera en su cabeza los hilos del día que comenzaba, y sus manos acariciantes se deslizaron en torno al cuello del hombre y apretaron con fuerza hasta ahogarlo, hasta que en su azorado rostro la vida se apagó, olvidada como esa última noche juntos. Y los bellos ojos de la mujer no intentaron siquiera la sombra mentida de una lágrima. Sigamos apreciando Pianistas del Jazz aquí en esta selección de la minificción. La mujer de piedra. El laberinto de su piel no bastó para retener al hombre. Decidida a poseerlo, se transformó en una muralla y cercó la ciudad. Pero él, entregado a una antigua manía de fuga, atravesó la pétrea cutícula y huyó hacia el monte. La mujer siguió el rastro del desertor y, como una baraja que se levanta, construyó paredes infinitas hasta sitiar el universo que los había unido. La penumbra, cómplice de su delirio, le hizo extraviar la búsqueda. Encerrada en sí misma, permitió que una turba de fantasmas la poseyera hasta agotar su deseo. Cuando quiso emprender el regreso, la única ruta para su destino era el opaco camino que la conducía a su corazón de piedra. La mujer de pesadilla. En su sueño, él la perseguía por todo el cuarto y ella se entregaba a aquel juego. Subieron paredes, cruzaron el techo, esquivaron las telas de araña de los rincones y se escondieron bajo los muebles hasta que sus patas se entrelazaron en un voluptuoso y entretenido coqueteo. «Me llamo Gregorio», dijo él, con un siseo que a ella le pareció gracioso. «Gregorio Samsa», completó. Jugaron durante un rato más, pero cuando él quiso sobrepasarse, ella se sintió en la obligación de aclararle las cosas. «No soy una cucaracha», acentuó, «apenas estoy soñando que lo soy». «Eso mismo pensaba yo al principio», dijo Gregorio, pero en esta ocasión no produjo ningún siseo, sino que hablaba con sus antenas. Ella gritó, quiso gritar, despertar de una vez por todas de aquel extraño sueño, pero su boca no emitió ningún sonido, solo sus bellas antenas de cucaracha reprodujeron el grito. Thank you. Santa Bárbara Bendita, a Elizabeth Morales. Arrastrada por el júbilo inmortal de la rumba, se adentró en la noche, recorrió los laberintos del goce y, extasiada con la filigrana en los pies de los danzantes, se entregó a la cadencia del son montuno, olvidando por completo su antiguo oficio de santa. Selección de la obra El placer de la brevedad, mini cuentos y mini ficciones, con la música de los grandes pianistas del jazz. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La mujer de agua. Meditando sobre las precauciones que habría de tomar, la mujer dirigió su cristalino cuerpo hacia la playa. En ese momento lo vio y supo que ya nunca podría estar lejos de él. Decidida, se prendió a su pie y en la intimidad de la ducha cada mañana lo acarició con fruición, entregándole con amor su femenina presencia. El hombre no supo nunca de aquella salina amante que en secreto se fue yendo por entre la rejilla de su baño. Thank you. el pozo de las vírgenes. Una hermosa doncella maya fue escogida por los sacerdotes de la tribu para desposarla en efímera orgía con una divinidad protectora. Después de la ceremonia ritual de ofrenda propiciatoria, la joven, que sería inmolada con su virginidad intacta, fue recluida en ayuno afrodisíaco. Llegado el momento de la consumación, la víctima nupcial tuvo que saltar al abismo desde un trampolín de piedra y mientras descendía con los ojos cerrados, envuelta en el esplendor de su desnudez, alcanzó a contemplar en todo su hierático y majestuoso erotismo al dios vampiro de la fecundidad. En el instante de estrellarse contra el fondo del pozo y en medio de un extraño deslumbramiento, la hembra elemental fue poseída brutalmente por la deidad que le iba chupando la sangre mientras la penetraba con su falo de oro puro. Selección del libro El placer de la brevedad. Sigamos con los pianistas del jazz. San Antonio de Padua. La reiterada súplica de la mujer y la creciente escasez de varones pusieron en aprietos a San Antonio, que tuvo que recurrir al ancestral vínculo angélico de Lucifer y pedir su ayuda. Respondiendo a estos buenos oficios, del sótano de la sombra emergió un íncubo y poseyó a la mujer, rompió con su ayuno, curtió su cuerpo de caricias y, de rodillas, noche a noche, la hizo agradecer y disfrutar de aquel milagrito. Thank you. San Sebastián. No eran las flechas en su torso, ni su piel expuesta, no, eso no le molestaba. Era simple aburrimiento, fastidio, cansancio de aquella erótica inmortalidad al óleo a la que lo habían condenado. Samaritana, ayúdame, dijo el hombre, acuciado por la asfixia del abandono. La mujer se detuvo, recogió las huellas de su partida y él sintió que una brisa vital atravesaba su garganta. Pero antes de que pudiera recuperarse, ella sacó de su bolso una navaja y se la clavó en el pecho. Para que respire por la herida, le dijo, y retomó su camino. Selección de la obra, El placer de la brevedad, aquí en Yaceros. Madrigal. Se fue a prisa, como si alguien la aguardara con impaciencia o con árboles dorados en las manos. Dejó atrás una fotografía, una nota de olvido en un cuaderno, una lámpara todavía encendida y un hombre tirado sobre el lecho, con los ojos abiertos, secos, y los labios sellados por la sorpresa. Quedó él con un pequeño planeta arrasado entre sus brazos y un ruego, solo, triste, pálido como muerto, con el corazón atrapado en la cárcel del pecho, sin poder ir en su búsqueda. Carroñera. Ella aguardó bajo las mantas, desnuda, asedió con su fuego el vacío de aquella espera. Él preparó las bebidas y se entretuvo con el perfume de animal salvaje que brotaba de la habitación. Y cuando por fin se encontraron con sus cuerpos, allanaron el paraíso a cesantes, bebieron y repasaron el deseo hasta el abatimiento. El amanecer los sorprendió. Ella, entregada al sueño, y él, refundido en la espalda de su amada, extasiado con un pequeño lunar debajo de su cuello, disimulado por su cabellera. Y con las caricias, el lunar creció hasta delinear la primera pluma, negra, grande, y tras ella, como una cascada, la armadura de unas fétidas alas. «¡Por Dios!», gritó él. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con la lápida del sueño todavía en sus ojos. Y él no contestó, no tuvo tiempo, no pudo reclamar por las promesas de amor eterno, la boda ya concebida, el traje de novia soñado, tan erótico, el hijo procreado tantas veces en palabras, la vejez juntos. No tuvo tiempo siquiera para un adiós, pues la mujer, metamorfoseada en un enorme buitre, abandonó el lecho, ganó la ventana y se fue para siempre, con las entrañas del hombre en su pico, se fundió con el triste cielo rojo de Armagedón. Para Manuel Aguirre, que una noche antes la pintó. ausencia. Sobre el alma ese aleteo inútil de aquello que no fue ni pudo ser y es todo, Fernando Pessoa. Sin el perfume de la que amaba, con el laurel del abandono en su frente y el corazón grapado por la angustia recorrió la noche, fue y vino con desespero, la buscó sin hallarla hasta que su camino fue un ciego túnel, hasta que un sol anémico se asomó en los cerros y cayó sobre su rostro que a esa hora ya lucía el rictus siniestro de los desamados. Quizá a lo lejos alguien soñaba con una mutilada belleza o cantaba maitines. Quizá la ausente ofrendaba su cuerpo inquieto como un río o solo dormía, y mientras tanto el hombre, como un pájaro triste, como un ángel olvidado de sus alas, como una fruta podrida pendía de una rama, con el rostro de ella detenido en sus ojos ahora de cristal, con el deseo latente y la inquietud atrapada en sus uñas. Allí quedó, colgado, frío, sin una azucena o un jazmín trémulo para sus labios que todavía repetían el nombre de su ruina.